Con mucho gusto estamos recibiendo a Óscar Bottinelli, al politólogo Óscar Bottinelli, principal, vamos a decirlo así, nosotros, ¿no?, de la empresa Factum. Y lo primero es dar los buenos días. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Qué gusto. La verdad que un gusto recibirte, que hace mucho tiempo que no conversamos y hay mucha cosa. Hacíamos una lista de temas para preparar esta entrevista y realmente hay mucha cosa, pero obviamente hay que empezar por la LUC, hay que empezar por el referéndum, cómo ves el clima a ya pocos días, ¿no?, de la realización del referéndum. Bueno, a ver, el tema es, primero, yo tengo una discrepancia conceptual con los que piensan que la gente vote esencialmente por si conoce o no 135 artículos. Sí. Los referéndum, los plebiscitos, en general, en el mundo, siempre, salvo cuando es una cosa muy técnico-ideológica, por ejemplo, ley de caducidad. Ahí estaba en el eje de un tema puntual de tremenda importancia, ¿correcto? Sí. Pero después cuando yo tiene que ver, por más importante que sea, con temas más de gobierno, la gente tiende a votar por grandes opciones, grandes modelos. Es decir, no si el artículo tal dice tal cosa o no, sino bueno, esto, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de país representa o me lleva? ¿Esto es lo que yo quiero o quiero que el país vaya por otro lado? Digo, y algunos dicen, no, eso no puede ser, porque esto tiene que ver con una ley, tiene que ver con que la gente necesariamente expresa modelo de país, porque de alguna manera, cuando algo va a referéndum, es porque está en juego cosas más sustantivas, o es sustantivo el tema en sí mismo, como ley de caducidad, o lo que está en juego es una orientación, como fue el referéndum de empresas públicas, como fue el referéndum que no se hizo porque el oficialismo derogó la ley, que era otra más sobre Antel en 2003, sí, como fue el de ANCAP en el 2003. Es decir, lo que se está viendo ahí es realmente grandes visiones de si uno quiere un país dibujado para este lado o para el otro, más o menos, sí, lo estoy exagerando. Pero, y bueno, y en general la gente se está... hay bastante fidelización, como le gusta decir a los del marketing, en cuanto a lo que sería el voto por partido y el voto al sí, ¿no? Pero con un área muy importante de disonancia, digamos. Realmente uno observa que el sí, la izquierda, suma más o menos el 41%. Estoy hablando de elecciones del 2019, hoy podría estar lo mismo. 41. Sí, ahí sí. Estoy sumando Frente Amplio, Unidad Popular, Partido de los Trabajadores y la mitad de los partidos, sí, no alineados, cuyo electorado se inclinó en el balotaje por la izquierda, ¿no? Sí. Del PL, de Salle, de Digital. Eso da 41. Y resulta que notamos que hay 6 de ese 41. Es decir, estamos hablando 150.000 votos, 140, 150.000. Que están votando distinto. Están votando por el no, o votando en blanco, o anulado, o indecisos. Y al revés pasa lo mismo. La diferencia de actitud que veo es que el no está poniendo la carne en el asador. Dejemos de lado si está bien, mal, del punto de vista constitucional o de fair play político, que el presidente de la República se juegue con todo. Sí. Pero se está jugando. Óscar, él y varias figuras más principales del gobierno, como Delgado y varios más, que han recorrido el país varias veces. Pero sobre todo el presidente. El presidente, sin duda, sin duda. Y coadyuvante, Sanguinetti, que está recorriendo el país. Sí. Y del otro lado, no veo que se esté poniendo la carne en el asador. Concretamente, ¿quiénes son generalmente los que su conducta no está de acuerdo con su voto partidario? Esa gente más periférica, sí, no es el militante, no es el que, por supuesto, no es el que juntó firma, pero tampoco el que firmó. Y a esa gente le llegan los grandes referentes. Y si no aparecen los grandes referentes poniendo la carne al asado y llamando a esa gente, es muy difícil que esa gente la conquiste, o porque hay un proceso de renovación, o porque las figuras sociales llegan a ámbitos más reducidos que las figuras políticas, y otras cosas por el la exposición pública que tienen durante años y años y años, ¿no? Sí. Y entonces a mí me parece que ahí está el problema de en parte se está el Ciro está compensando con que tiene un nivel de militancia importante que le permite llegar cara a cara. Pero justamente en el cara a cara a veces no se llega tanto a ese que está periférico. Sí, sí. Y a ese se les llega de repente con grandes mensajes, que es lo que está acertadamente para sus intereses haciendo el presidente de la República. Exacto. ¿Eh? Y en el sí, ¿qué figuras podrían ser las que puedan despertar así una adhesión o aclarar para ese sector que vos mencionás muy bien? Sí, a mí me parece de primero, como cantado, las dos grandes figuras históricas de Pepe Mujica y Danilo Astori. Sí. Porque cuando una persona está un poco retirada, le queda en la retina y el que fue su referente, o por lo menos vio como un referente del conjunto, durante muchos años, décadas, ¿no? Sí. Así como un referente Sanguinetti, ¿no? Para el otro lado. Y después yo diría, bueno, los dos cargos ejecutivos más importantes que tiene la izquierda, las intendencias Montero y Canelones. Claro, que ahí están los intendentes están apareciendo, pero creo que tendrían que tener un rol, que le abrieran un rol mucho más fuerte y más contundente. Y por supuesto, sí, las cabezas de todos los grupos, de tanto el Frente Amplio, Comunidad Popular, en fin, ¿no? Ajá. Pero creo que son más los... las figuras históricas las que tendrían que equiparar este papel, este juego que están haciendo la calle Pau y Sanguinetti, ¿no? Astori sobre todo se lo ve muy poco, ¿no? En los últimos tiempos, ya bastante largo el tiempo, se lo ha visto poco. Sí, Astori es un hombre que desde que comenzó la pandemia, bueno, no ha estado en el Senado, ¿eh? Sí. Cuando el Senado establece un régimen especial de funcionamiento a partir de la emergencia sanitaria que permite que las personas de riesgo no concurran al Senado y escoge el suplente, a lo cual se acogió Mujica en determinado periodo, la Lucía Topolansky, aunque actuó bastante, ha llevado a que Astori no tenga el papel, pero lo que se está hablando acá, yo diría eso. No que ni Astori ni Mujica salgan a recorrer barrio por barrio ni todo el país, que probablemente sea un esfuerzo que no están en condiciones de hacer. Bueno, salir, decís vos, pero, con mensajes. Sí, pero un gran mensaje. Así como va a haber una conferencia de prensa tipo cadena del presidente de la República, yo creo que una conferencia de prensa de Mujica, de Astori, Mujica por un lado, Astori por otro, los dos juntos, motivaría un interés muy grande. Otra cosa es que de repente alguien quiera decir esto, vamos a tratar de apagarlo, eso es diferente, pero naturalmente tiene un interés muy grande como suceso político e informativo, ¿no? Bien, las figuras que se han visto, digo, lo último, ¿no?, de estos últimos días cuando fueron a hablar a presidencia por el tema de la cadena, son Michelini y Olivera. Michelini por el Frente Amplio, Olivera por el PIT-CNT, Ellos están gestionando la comisión por el sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces le aparecen en la medida que son los que representan al órgano que está conduciendo la campaña. Eso parece bastante lógico, ¿no? Claro. Fernando Pereira, ¿cómo lo ves en este rol ahora? Porque él estaba, cuando salió del PIT-CNT para entrar al Frente Amplio, dijo que se iba a dedicar a este tema exclusivamente, ¿no?, en esta etapa hasta el 27 de marzo. Sí, yo creo que hay un problema de timing complicado, que ya no es fácil el pasaje de la presidencia del PIT-CNT a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Sí. porque son instituciones diferentes, tienen obviamente mucho emparentamiento conceptual, pero los roles son distintos. Y ese cambio justo en medio de esto hizo que no se pudiera producir con la claridad y la fuerza que podía producirse en otro momento, ¿no? Entonces ahí Pereira llega casi hasta la validación de firmas como la cabeza del PIT-CNT, y en ese aspecto como la cabeza de la comisión por el sí. Claro. Luego, cuando viene ya la instancia de la campaña electoral propiamente dicha, aparece, bueno, primero aparece en una transición hasta que asume, y luego como presidencia del Frente Amplio, y eso me parece que le complicó un poco el funcionamiento, ¿no? Uh-huh. La acción de Valenti, primero que nada, la elección de Valenti para estar en el papel que está jugando en este momento, ¿cómo te parece que ayuda o no en esta campaña, el tipo de campaña bueno, no que sé, se hace? No sé, ahí depende de... No tengo una evaluación desde adentro. La designación de Valenti es una designación que se puede llamar técnica, uh-huh, en cuanto a la parte publicitaria de la campaña. Y bueno, ahí no, todavía no lo puedo evaluar. Sin duda es un hombre que técnicamente de muy alta competencia. Claro, aunque se lo elija desde el punto de vista técnico, evidentemente hay una cuestión política que es inherente a Valenti, a su historia, ¿no? Ah, bueno, que no supuesto, sé cómo juega pero... eso en las filas del sí. Sí, no lo he visto eso. Realmente digo, no lo he visto en el sentido que no puedo opinar. Pero claramente las aclaraciones que hubo da que no está en la conducción política. Eso es el mensaje que salió desde los referentes del CIN, ¿no? Sí, exacto. Botinelli, usted recién mencionaba las figuras de los intendentes Yamandú Orsi y de la intendenta Carolina Cose. ¿Y qué lectura hace el por qué no salen directamente a la campaña? Bueno, no, sobre todo Carolina he visto que ha salido, ¿no? El tema que la veo más como que hace una salida cuidando. Es verdad que los intendentes tienen un problema, que el intendente es el reflejo de un departamento, la población de un departamento, y tiene que tratar de limitar un poco sus papeles en este aspecto, sobre todo cuando no se están discutiendo cosas del ámbito de su resolución. Pero bueno, cuando se ve que el presidente de la República se ubica en una participación tan dinámica y activa, bueno, uh-huh, creo que libera a los intendentes de ese límite. Uh-huh. Pero yo creo que ahí es un poco más institucional, desde el propio Frente Amplio, desde el propio sí, que tendría que salir de él, el empujar a darles el lugar, decir, queremos que representen esto, que hagan esto, ¿no? Porque el problema es que la campaña del sí la veo que le falta la coordinación que sí le veo a la campaña del no, ¿no? Que no tiene una conducción central muy grande, los mensajes son muy claros, uno ve que cuando interviene alguien hay palabras que se repiten, por ejemplo, Penades en el debate con Vergara, la muletilla era tranquilidad, uh-huh, en otros aspectos fue libertad. Es decir, hay como, bueno, vamos a jugarnos a esto, y aparecen los referentes de distintos lados, de mayor nivel y menor nivel, repitiendo. Y del lado del sí no se ve tan claro que haya esa coordinación fuerte. Y bueno, cuando uno piensa en los intendentes, están pensando en medio de una coordinación, ¿no? Seguro. Claro. Bueno, si te parece, podemos pasar a través de este último tema que vos planteás, ¿no? De cómo se está manejando el no, la campaña del no, con la figura del presidente así de una nitidez total, que hubo en estas últimas horas, se puede decir. Primero, había habido un pedido del sí para usar la cadena, se le otorgó el permiso y se dijo, bueno, un día va a hablar el sí, otro día va a hablar el no en cadena. Se llegaron a reunir incluso hace 48 horas las dos partes y se dijo tal fecha y tal fecha, quedó solo para definir por sorteo quién iba primero y quién iba después, sí. Pero el presidente sorprende diciendo que cree que no va a usar la cadena, sino que va a ser una conferencia de prensa, que es un cambio importante, no me sale otra palabra que jugada, es una jugada importante, que hace una movida importante, ¿no? Sí, yo creo que lo que se nota es que ya viene desde hace un tiempo. Yo lo noté cuando publiqué un artículo que en realidad fue hecho en calidad académica sobre cómo se interpreta el numeral quinto del artículo 77 de la Constitución, que prohíbe al presidente de la República y a los miembros de la Corte Electoral participar en propaganda de carácter electoral. Hice una exposición técnica que determinaba que eso incluía los referendos. Y me sorprendió que vino una andanada de críticas que no eran técnicas, ¿eh? Aparecieron economistas cuestionando ese eso, que más bien era para politólogos y constitucionalistas, ¿no? Claro. Entonces me dio la impresión que ahí lo que había era una decisión de jugar un referéndum en torno a la figura del presidente. Y entonces, bueno, un argumento de eso se les descalabraba la iniciativa, ¿no? Sí, sí, sí. Y que da la impresión de que, a ver, sin duda hay una aprobación del presidente sostenida, bastante fuerte, que no necesariamente eso tiene una única interpretación, tiene varias, porque hay muchas formas de medir además, pero eso le ha dado a la presidencia una percepción que el presidente es un gran valor, un gran activo propagandístico electoral. Sí. Que si todo se plantea en términos de a favor o en contra del presidente, eso beneficia al mantenimiento de la LUC, por lo tanto beneficia al NO y beneficia al gobierno. Y que para eso tienen que jugar todo lo posible la carta del presidente de la República, y que, bueno, las movidas o jugadas que van a hacer, están haciendo, tiene como finalidad eso, es decir, el potenciar la figura del presidente les puede dar en su favor, ¿no? Claro. Déjanos hacer una pausa un momentito y ya volvemos. Sí, cómo no. Bueno, seguimos en esta conversación en la que estamos escuchando con mucha atención a Óscar Bottinelli, que, como ustedes saben, es un politólogo, es profesor grado 5, un hombre con experiencia de mirar la realidad política desde hace muchísimos años. Marcelo, estábamos en una parte de, sí, de lo que es este encuentro. Bottinelli, queremos consultarle sobre el tema del día de después. Estamos hablando o en la noche misma del 27 de marzo o el día después, 28, con respecto a lo que puede ocurrir directamente en el referéndum, en el resultado del mismo. De obtener, por ejemplo, una victoria, por así decirlo, del no, que no se deroguen los 135 artículos de la LUC, ¿cómo queda posicionado el gobierno de cara, por ejemplo, a las próximas elecciones? Bueno, aclaremos que los resultados pueden ser distintos desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista formal, obviamente, salvo que haya empate, o sea, que ni siquiera está previsto cómo se desempata, pero la probabilidad estadística en 2.400.000 no parece muy muy muy muy razonable. El resultado es: ¿se mantiene o no se mantiene la LUC? Pero a su vez, puede darse que el sí le gane el no y la ley se mantenga, porque hay un número de votos en blanco que, sumados al no, defiendan la LUC, ¿no? Ajá. Los votos en blanco van con el no. Sí, la ley es clarísima, además este no es un problema de interpretación, dice: los votos en blanco se suman al no, está fuera de duda. Yo digo que porque salió gente hablando los porcentajes, que desde el punto de vista de la ley, si se beneficia el sí, el no, de acuerdo al porcentaje, yo digo, mire, yo más bien prefiero explicarlo por aquel viejo juego del roba montón. Sí, bueno. Uno hace un montón con los votos en sí, y otro de por el mismo montón, los votos por no y los votos en blanco. Y el montón más grande ganó. Bueno, ahora, desde el punto de vista político no es lo mismo que el no sea el que derogue, anule por sí solo la ley, que necesite los votos en blanco. Porque si no, no se anula la ley. Políticamente para el gobierno es lo mismo. Un triunfo del no por sí solo fortalece al presidente. Un triunfo que requiere los votos en blanco, bueno, no sale bien la oposición o la izquierda, eso es claro. Pero el gobierno tiene una señal de alarma ahí, ¿no? De amarillo, de gente que dice, no estoy con la izquierda, no estoy con la oposición, estoy con la LUC, pero con el voto en blanco marco una distancia, ¿no? Sí. Entonces, eso hay que leerlo. Y después hay una segunda lectura que para mí, a cada cual con sus propias obsesiones, es que una cosa bastante curiosa, la elección, el referéndum es un día 27, sí, y 27 de octubre fue la última elección nacional. Es verdad. Estamos exactamente a 2 años y 5 meses. Sí. Vale decir que prácticamente se está casi a la mitad, sí, sí, entre una elección y la otra. Y bueno, y el 28, si se quiere, después turismo, lo que empieza es la segunda mitad. Y entonces el tema es, las dos grandes áreas que se expresan en el sí y el no, ¿cómo salen? Sí. En porcentajes, en votos, más allá de qué pase con la LUC. Sí. ¿Tan mejor, tan peor que en el 2019? ¿Tan igual o está mejor? Una o la otra, obviamente, si una está mejor, lo más probable es que la otra esté peor, ¿no? Sí. Y al revés. Bueno, ese es un dato. De repente la LUC se mantiene, pero el porcentaje del voto por no no es un éxito en relación al 2019. Y está marcando un desgaste fuerte, ¿no? Sí. Es decir, hay muchas lecturas que hay que tomar en cuenta. Uh-huh. Y sobre todo, que no olvidemos que, bueno, una cosa fue el voto de la coalición en el para el Parlamento en octubre, otra para el presidente, para el balotaje, y además, bueno, si lo que el no obtiene es lo mismo que obtuvo el presidente de balotaje, no es una buena votación, porque recordemos que ha habido 2 años con una comunicación muy fuerte, creando, levantando la imagen del presidente, cultivándola, y si el porcentaje es el mismo, quiere decir que la luz, ¿no? Claro. Bueno, si mejora, bueno, quiere decir que recupera lo que había perdido entre octubre y noviembre. Es decir, todos estos matices hay que verlos, pero más vale, son tantas las combinaciones, que más vale verla el 28, ¿no? Claro, claro. Se está, por supuesto, en esto, en todo lo que es la campaña, jugando mucho con esa imagen del presidente que va creciendo, ¿no? Se nota una intención de que va creciendo. Esta mañana comentaba Hernán Salinas que junto con el presidente, con el secretario general, con Delgado, para recibir a la gente del sí, estaba Roberto Lafluf. Había dos nada más. Nicolás Martínez, que es ese asesor que está con la calle todo el tiempo, que viene ya desde la época del padre. Y estaba también Roberto Lafluf, que es asesor de comunicación de presidencia, que habla del peso que tiene, ¿verdad? Esta parte, esta visión de lo que tiene que hacer o no la calle y el gobierno. Sí, no, Roberto Lafluf es un hombre que en los últimos tiempos empieza a aflorar en los medios de comunicación. Es un hombre que sale de la publicidad, la publicidad, del marketing, que está llevando adelante lo que se puede llamar el marketing de gobierno, de muy alto nivel profesional, y que claramente se nota que tiene una muy fuerte incidencia en la toma de decisiones de a nivel de la presidencia de la República, sí, ¿no? Y que tiene un relacionamiento muy fluido con un elenco muy grande de periodistas, de medios de comunicación, y ha participado en reuniones del Consejo de Ministros, ¿eh? Y sin duda es el gran arquitecto de la campaña del no, por lo menos desde el ángulo de la presidencia de la República y del Partido Nacional, ¿no? Exacto, exacto. Incluso uno puede pensar que esta jugada de no usar la cadena y hacer conferencia de prensa tenga que ver con eso, ¿no? Con el asesoramiento, bueno, en general, y comunicación. Sí, en general este es un gobierno que la propaganda o el marketing o la opinión pública, la comunicación, la toma como un elemento central de medición. Yo diría el indicador de cómo cae las cosas a la gente es algo que está permanentemente observado, medido, estudiado, y que todos los pasos, incluso en materia de leyes, no, una ley así hay que dejarla, esto sí, cuidado con esto nos puede afectar. Es un gobierno que cuida todo el tiempo la opinión pública. Incluso en algún momento nosotros manejamos que la gran diferencia, sobre todo entre el alcalde Herrera y Luis Lacalle Pou, pero también se puede observar con otros presidentes, es que el alcalde Herrera tenía una visión, yo diría, clásica de ejercicio del poder, que es, bueno, todo gobierno tiene desgaste, ¿eh? Sí. El tema es que yo tengo que hacer una política que al final logre los resultados. En el medio tengo que soportar que voy a tener una caída muy fuerte de opinión pública. Esa es un poco la visión clásica que se aplica a modelos, sí, de derecha, izquierda, de centro, más abiertos, más cerrados, ¿no? Sí. En cambio, la calle Pou tiene otro modelo, es un modelo más nuevo. Lo practicó Macron en Francia cuando empezó, luego que le fue bastante mal en las elecciones en locales, cambió. Fue el modelo Matteo Renzi en Italia. Sí. Y es que yo tengo que sostener la opinión pública día a día, todo el tiempo. Bueno, ese es un modelo más riesgoso, porque no da lugar a que haya hasta el descanso de una caída, ¿no? Sí. Y que obliga a estar todo el tiempo generando cosas o evitando cosas para evitar cualquier traspié en la opinión pública, ¿no? Y esa es la línea que está siguiendo este gobierno, que ya se vio antes de asumir, que iba por ese camino, y que, bueno, está, eso es un camino. En general, lo que se vio, sobre todo a partir de Macron, que el camino clásico es más cómodo. El decir, bueno, yo apuesto al final, después me irá bien o mal. En cambio, apostar todos los días implica que todas las medidas, todos los pasos, tienen que tener objetivo estar sosteniendo la opinión pública. Y eso lleva a que todo paso táctico también estén en esa función. Y obviamente en la campaña para el 27 no se está pensando solo el resultado del 27, sino cómo incide día a día hacia ese 27 de marzo, ¿no? Botinelli, y dentro de esta coalición de gobierno, ¿qué papel está jugando Cabildo Abierto con Manini? Tanto de cara a lo que es el 27 de marzo, como el trabajo dentro de la coalición y de lo que se viene a futuro, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. Hacia el 27 de marzo, Cabildo oficialmente se ha proclamado por el no, más allá de que hay gente, sobre todo de base, que está un poco molesta con el gobierno. Ahora, hacia el futuro, el tema es el siguiente. Hay un conjunto de temas en que se ve que la postura, no solo de Cabildo, porque no nos olvidemos que en el Partido Colorado, por ejemplo, fue muy fuerte también la oposición a la desmonopolización de combustibles. Es decir, no salió la desmonopolización de combustibles en la LUC por la oposición tanto de Cabildo Abierto como del Partido Colorado. En el tema de Internet todavía no hay un pronunciamiento claro, pero es notorio que Cabildo, o de Ley de Medios en general, es notorio que Cabildo Abierto no ha facilitado la aprobación de la Ley de Medios. En materia de forestación, es notorio que la visión de país de Cabildo es distinta a la del Partido Nacional y del Partido Colorado. Ahí, digamos, bueno, a raíz de la forestación y a raíz de alguna interpelación, surgió también una diferencia sobre qué papel le dan a las grandes inversiones extranjeras y a las exoneraciones tributarias. El Cabildo Abierto apuesta mucho a que se eliminen exoneraciones a los grandes y apuesta mucho a la pequeña y mediana empresa. El Partido Nacional apuesta mucho a las grandes inversiones. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que no digo que cada cual considera que está bien en lo suyo, ¿no? Pero no es solamente un tema táctico electoral, como a veces uno ha visto a unos periodistas, sino que uno siente que hay visiones de país diferentes. También en temas que tienen que ver con el pasado, la posición del Partido Nacional está siendo cada vez una posición que puede más aproximarse a la de izquierda y distante a la de Cabildo, ¿no? Hay temas que tienen que ver con género, con... O nueva agenda en general, que uno ve que hay figuras en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, con una posición muy, llamémosla, abierta, y Cabildo en una posición más dura, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que hay que partir de la base es que no son tácticas electorales los problemas que pueda haber entre Partido Nacional y Cabildo, entre Partido Colorado y Cabildo, y algunos que tienen mucho menos chisporroteo entre Partido Nacional y Partido Colorado. Es decir, es una coalición, no es un partido político. El tema es que cómo se administra una coalición, y yo creo que ahí ha habido un tema de no captar que una coalición implica que la cabeza de la coalición tiene que estar surciendo y bordando todo el tiempo para lograr los entendimientos, ¿no? Que hasta se lo reclamaban, ¿no? Al Partido Nacional se lo reclamaban los otros sectores de la coalición al principio, de que tenían que darles un lugar para tener donde discutir, todo aquello. Hubo una reunión, recién estrenados como senadores ambos, Sanguinetti y Manini, antes de la asunción de la calle Pou, que se hizo, creo que fue en el despacho Sanguinetti, en la Cámara de Senadores, salió en todos los medios, el cual... conversaron de la necesidad de que se crea una mesa de la coalición. Sí, sí. Estamos hablando febrero de 2020, ¿no? Sí. Es decir, ahí ya empezó el verse diferencias de concepción. El Partido Nacional tiene una concepción muy legítima, legítima en cuanto tiene todo el derecho a pensar así, que el país le dio al partido, la sociedad le dio al Partido Nacional la responsabilidad de gobernar y de sustituir el modelo del Frente Amplio por el modelo del Partido Nacional, apoyado en los otros partidos de la coalición. Pero que es un gobierno del Partido Nacional apoyado en otros partidos. Esto lo escribió con esta claridad Juan Martín Posadas en El País. Lo que se observa ahora en la campaña de la LUC es el giro que ha hecho el presidente. Se vio con Penades en el debate de estar permanentemente hablando de la coalición. Sí. Pero el discurso anterior era el presidente, incluso con una visión que la coalición, que realmente se aplicaba a Cabildo, era desleal si no apoyaba lo que el presidente quería, porque para eso se eligió un presidente. Una visión un poco hiperpresidencial, como que casi la única función del Parlamento era apoyar al presidente. Es decir, el oficialismo, su misión es votar todo lo que quiere el presidente. La oposición dice porque está en contra. No que el Parlamento es un lugar de juego donde se discute, no estoy hablando de la discusión pública, que es más para la sociedad. Se conversa para buscar soluciones y que formen mayoría. No, la idea es que las mayorías tienen que ser automáticas. Esa es un poco la concepción que se vio durante mucho tiempo y que trabó mucho el funcionamiento de la coalición, esa idea que todo lo que no fuera seguir a lo que decía la presidencia era disidencia, era deslealtad. Y ahora en la campaña del referéndum, la presidencia, el propio Lacalle Pou, ha cambiado el discurso. Pero el tema es si luego cambia la praxis o no. El tema es que si no se riega y cultiva una coalición día a día, no funciona a la larga. Y sobre todo, si se va por la interpretación que a mí me preocupa porque lo que viene al análisis de algunos periodistas o politólogos me consta que es de gente que asesora a la calle Pou el mismo pensamiento, la creencia que las discrepancias son solo por perfil electoral, y no el estudiar cómo piensa cada uno. Sí, sí. Que son pensamientos profundos, el de todos, ¿no? Sí. Y si uno no entiende que el pensamiento es profundo y que está hablando que quiere una sociedad de determinada manera, le va a errar luego, ¿eh? Y que lo que hay que hacer es transacciones, porque uno no va a convencer al otro si cree que el modelo de sociedad va a ser distinto. Entonces, transar, bueno, en estas cosas, ¿qué es más importante para tu idea? Y para mí está importante, transemos en esto, ¿no? Eso es un juego político histórico. Pero también el frente, también la izquierda ha pasado así, ¿no? Sí, que yo no te iba a decir qué cosa tan destacable que estemos hablando tanto de la interna de la coalición, porque genera continuamente información sobre estas cosas, hasta lo del 8 de marzo generó, pero no del Frente Amplio, como que no hay mucha efervescencia, no hay... no sé, como que faltan los temas políticos. Bueno, al Frente Amplio le está faltando, en primer lugar, yo creo que el Frente Amplio y la izquierda en general, pues esto golpeó por todos lados, le ha costado salir del golpe que significó la pérdida del gobierno, ¿no? Uh-huh. Porque además no es lo mismo posicionarse como una fuerza que se pasó las décadas camino a conquistar el gobierno como una ilusión, construyendo un imaginario, a una fuerza que gobernó 15 años y perdió el gobierno. No es lo mismo. Sí, claro. Anímicamente, psicológicamente. Sí, sí. E incluso en el plano ideológico programático. Lo que pudo haberse hecho y no se hizo, lo que se hizo mal, lo que se hizo bien, por supuesto, ¿no? Y entonces hay un problema de ubicación, digamos, hasta psicológica, anímica. Hay un tema de organización, porque además, sobre todo, el Frente Amplio le cae la pérdida del gobierno en un momento de formidable recambio generacional. Los recambios generacionales siempre son complicados, salvo que se hagan con una planificación muy elaborada. Hasta ahora, de las pocas que uno ha visto en el mundo, fue la de Cuba. Cómo se planificó la sucesión de Fidel por Raúl Castro, y luego por Díaz-Canel. Incluso Raúl Castro, cuando le entrega la posta a Díaz-Canel, dice, fue preparado largo tiempo y seleccionado, ¿no? Sí. Ahora, lo normal es lo otro, que cuando vienen los recambios generacionales, se producen, y aunque se haya creído que hubo preparación, cuesta. Entonces, eso también complica. Y después, bueno, que yo creo que a la izquierda le está faltando, en particular al Frente Amplio, que a veces se está discutiendo demasiadas cosas tácticas, sí, y no análisis estructurales. Exacto. Hablar con dirigentes, o que no dicen, bueno, ¿y por qué perdió el Frente? No, porque Daniel Martínez fue buen candidato, porque se equivocó en el debate, por tal otra cosa. ¿Y qué pasó con las clases sociales? ¿No? Ah, no sé, teníamos que ver, ¿no? Sí. O decir, bueno, se perdió capas medias porque se beneficiaron del gobierno y fueron ingratas. Bueno, no, la ingratitud no es una explicación, una variable de explicación política. Si alguien se beneficia y se enoja y vota en contra, hay que buscar que en algún lado hay una razón. Sí. ¿No? O uno cree que se benefició y el otro cree que no, pero las razones hay que buscarlas. No se puede quedar uno con que quemar la gente, todo lo que hicimos por ella y son ingratos. No, hay que buscar la razón. Y me parece que es explorar, que además el Frente ha entendido muchas veces cuando decía, no, hay que terminar de una vez con la autocrítica. Creer que la autocrítica es un tribunal donde se empieza a juzgar gente y a colgarla de un farol. Y la autocrítica es fenómeno muy bueno, además, para cada individuo en su vida, sí, sí, es analizar lo que uno hizo bien, hizo mal, y cómo corregirlo, o lo que hice bien, pero resulta que hice las cosas bien y la gente la vio mal, ¿dónde me equivoqué? ¿No? Sí. Y eso le está faltando, y eso no es nada menor. Sí. Lo único que se vio así de ese tipo de análisis que vos decís, es que se dijo, el Frente Amplio abandonó el interior, se transformó en Montevideo solo y hay que volver al interior, pero queda ahí arribita sí. nomás, ¿no? Sí, lo cual es correcto, sí. pero el tema es que me parece que hay un análisis que se puede llamar territorial, geográfico, y el tema de la pérdida del interior no es por razones territoriales, sí. es por razones de clases sociales. Sí, sí, sí. ¿No? Pero ¿por qué el Frente Amplio disminuyó fuerte en todo el semicírculo, llamémoslo así, la periferia de Montevideo? Ese no es un tema Montevideo interior. Claro, ¿eh? Claro. Tenemos un municipio nada menos que el que representa todo el noreste de Montevideo con un alcalde del Partido Nacional, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí hay temas de fondo, no son temas de campaña electoral, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo hay dos clases sociales. Esta, lo que se llama el nivel bajo, los vulnerables, más técnicamente los subproletarios, que bueno, hay que estudiar por qué. El Frente las capta tardíamente, en realidad no es del origen del Frente, ¿eh? Lo capta más cuando aparece más el mujiquismo, todo ese fenómeno. Y lo pierde. Bueno, eso hay que estudiarlo. Las capas medias, que sí, una parte de ellas fueron desde el origen del Frente, y la pierde. Y otra, sobre todo, la pequeña y mediana empresa no fue tanto del Frente, pero creó un muro con ella. Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo. No sí. es cuestión de decir que verdad, lo que pasa es que son injustos, lo que pasa es que quieren evadir. Bueno, ¿qué están, qué, ¿por qué? Solo los únicos que quieren evadir son los pequeños. Y a eso hay que castigarlo y los demás se le dan exoneraciones. Digo, esas cosas tienen que discutirse y uno ve que no hay un ánimo de discusión, ¿no? Sí. Y lo otro, bueno, en el mundo occidental, uno en particular, uno está viendo que en las izquierdas se está dando una división temática. Algunas se están tratando de buscar una gran síntesis. Uno lo ve en Italia, lo ve en Alemania, pero en Francia. Pero en general, entre las izquierdas que ponen más el énfasis en lo económico y social y en las clases sociales, y las izquierdas que ponen más el énfasis en las nuevas agendas, sí, sí, donde están los derechos humanos, que en esa... En Europa está más relacionado con la migración, en el tema de la diversidad, de la equidad de género, del ambientalismo. Bueno, y esa contraposición de agenda subyacentemente está dentro de la izquierda uruguaya, sí, sin que se discuta con mucha claridad, no necesariamente contraponer las dos. Yo te iba a decir eso, no estaba mal incorporar temas que antes no estaban, y sí están ahora, como lo del medio ambiente y otros. Pero el problema es cuando sustituye una a la otra. Sí, en Europa lo que uno ve, yo diría, uno puede clasificar los partidos, las organizaciones en tres grandes categorías. Los que siguen el lenguaje anterior, el discurso clásico, los que han agarrado de forma exclusiva y excluyente la agenda, nueva agenda, se ve mucho en las socialdemocracias, que no combaten el capital financiero y lo que combaten es en favor de todas estas reformas de nueva agenda. ¿Mm? Sí. Y las izquierdas, que son las que tienen más complicaciones, que tratan de hacer la síntesis de las dos cosas. ¿Mm? Bueno, ahí se dará para discutir y analizar, ¿no? Sí, exacto. No sé si esta imagen que tuvimos el domingo tiene que ver con eso también. El domingo, con la entrada de una marcha a caballo de los gauchos, con sus vestimentas, con algunos con los hijos, entrando a Montevideo, pasando por la residencia de Suárez, y simultáneamente en la Rambla, una, no sé si era correcaminata o una maratón de 5 kilómetros por el voto del sí, unos por el no, sí, los otros por el sí. Parecía una imagen de contraposición también. Sí, lo que pasa es que el Partido Nacional esencialmente cultiva una simbología, que esto vino muy del viejo herrerismo, una simbología un poco telúrica, de anclar mucho el Uruguay a un país criollo, digamos, ¿no? Sí. era muy claro el discurso Larrañaga en ese sentido, ¿no? Uh-huh. El país de a caballo. Sí. El tema que cuando uno mira los posicionamientos electorales, la mayoría de los votantes del Partido Nacional no aparecen identificados ni simbolizados en esa, en esa simbología, ¿no? Es verdad. Ahí hay como una contradicción en ese el partido de andar con el poncho y ganar en la alcaldía del noreste de Montevideo, ¿no? son dos universos que no se tocan, ¿no? Es cierto. Bueno, hay todo un sector que ha quedado medio en el limbo, que es el sector de los pequeños productores, que van quedando cada vez menos también, ¿no? Pero que ha quedado en el limbo. Digo porque muchas veces se cataloga todo lo que viene, lo que viene del interior, lo a caballo, lo del campo, la producción, es oligárquico. Y lo que es de Montevideo es popular. Entonces, exacto. Hay un sector ahí que no está en ningún lugar. Sí, el pequeño y mediano productor, el frente, la izquierda, algo la está tratando de mantener, pero lo veo muy situado más a nivel de Canelones. No en el resto del país. No es claramente un centro del discurso del Partido Nacional. Claro. Sí lo veo en Canelones, en todos los partidos. ¿Mm? Pero ahí se impone la realidad de Canelones, ¿no? Seguro, exacto. Y pero también veo que cuando el discurso de Cabildo, cuando uno observa lo que hubo en la ley forestal, el discurso sobre la ley forestal, y el discurso sobre la interpelación relacionada con exoneraciones tributarias, cuando hablaba de pequeña y mediana empresa, siempre metía pequeños y medianos productores. Sí. ¿No? Incluso la ley forestal, el discurso del Cabildo, y ahí hubo bastante coincidencia con el discurso del Frente Amplio, de contraponer pequeños y medianos e incluso grandes nacionales, digamos, de agricultura, de ganadería, de lechería, con las grandes inversiones multinacionales, básicamente, que están volcadas a la forestación, ¿no? Sí. Es decir, ahí hay un tema que el Frente Amplio no ha abandonado del todo, pero sin duda le falta fuerza, ¿no? Para ir hacia los pequeños y medianos productores, donde hay aparentemente una disociación fuerte, salvo Canelones, con el Partido Nacional, ¿no? Sí. Bien, tenemos que ir cerrando. Nos queda, hubo un capítulo que se abrió, dos capítulos que se abrieron en estos últimos días, todo el tema del carnaval, que se está discutiendo públicamente, dice que está demasiado politizado, que es todo de izquierda. Y el tema del 8 de marzo también, el tema de la mujer, sí, que también generó movimientos políticos. Bueno, yo creo que esto se encuadra en una cosa mucho más general. También estuvimos en un tema no menor, que se ha discutido menos de la importancia que tuvo, la censura en materia de comunicación tomada por un ente autónomo, por Antel. Es cierto. ¿No? Es decir, yo creo que lo que pasa es que lo que hay que discutir es un país que ha entrado en un muy fuerte proceso de crispación y de intolerancia. Y que está llevando a que el nivel de... Pero lo vimos también en el Senado, la presidenta del Senado, porque una senadora del Frente Amplio tenía un tapabocas que decía el sí. Sí. ¿No? Bueno, lo cual puede ser correcto si se dice no puedo ningún símbolo ni político ni religioso llevado adelante por ningún senador. Bueno, pues las normas tienen que ser genéricas, sí, y adoptarse para el futuro. Pero nunca había ocurrido una cosa de esas. Lo que está marcando más es esta gran crispación que se está dando en el país y que es un tema paralizado en sí mismo y que yo diría es un tema de los importantes para discutir a partir del 28 de marzo. Bueno, ya está quedando marcado tema. Acá no, Víctor... no para analizar uno, para que discuta todo el país. Sí, bueno, nosotros también. Así que te vamos a estar llamando para hablar. Todo el Uruguay discuta el tema de la polarización, el tema de la crispación. Las redes jugando su papel ahí, Oscar. Sí, ese es un fenómeno ya universal y de cambio de época, ¿no? Sí. Ese es un papel de cambio de época y además me llama la atención. Yo me acuerdo, y termino, un viejo sketch de Telecataplum, el día del premio Ramírez en el palco del hipódromo. Entonces sí, llegaban los señores con sombreros saludándose, y y las damas bien vestidas, y empezaban las carreras y sacándose la corbata y los sombreros, y saltando, pisando el sombrero y insultando uno al otro, ¿no? Sí. Esa transformación que se produce en la gente. Bueno, da la impresión que las redes sociales es cuando sale el otro yo de las personas, y la persona educada, correcta, etcétera, abre la puerta para que por las redes sociales le salga el interior ese de bronca, de enfrentamiento, de aplastar al otro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora es un fenómeno universal en este momento, ¿no? Exactamente. Oscar Bottinelli, muchas gracias por este tiempo. Estaremos en contacto, ¿eh? Cómo no. Gracias a ustedes. Hasta pronto.